Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Comenzamos la retransmisión radiofónica de este séptimo encuentro del libro anarquista. Nos encontramos en la Escuela Popular de la Prosperidad, en Madrid, y estamos con uno de los compañeros que ha estado organizando este encuentro, que se encarga un poco de la gestión del mismo. Muy buenas, compañero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí ya ves, como una distri más, hemos montado nuestro equipo de radio, nos hemos dispuesto a grabar y queríamos entrevistarte el primero, porque nos ha contado un pajarito que has estado en Radio Vallecas y has dicho algo de nosotros. Sí, pues nada, no, diciendo que ibais a venir a cubrir un poco el evento y eso. Bien, bien, bien, nuestros informes eran positivos, no, nada de estrés. Bueno, compañero, ¿Qué sensación tienes ahora que acabamos de empezar? Que son ahora apenas las 7:30. ¿Qué sensación tienes de este séptimo encuentro anarquista que acaba de empezar? Pues ahora mismo un poco la misma sensación que todos los años, que es de tranquilidad, ¿no? De ver que después de un tiempo preparándolo todo, más o menos todo está saliendo según estaba programado, todo está en su sitio, los ponentes han llegado, la primera charla ha comenzado, está llena, hemos calculado 140 personas, las distris van llegando poco a poco, las primeras personas se están acercando a curiosear los puestos, y ya la tranquilidad de decir que el curro gordo ya está hecho y ahora prácticamente, aunque hay cosas siempre que hacer, pero prácticamente queda disfrutar del encuentro. ¿Y qué es lo que supone organizar un encuentro como este? Porque me imagino que esto no será de la noche a la mañana, ni siquiera en una semana, ¿no? No, lo que todos los años empezamos a prepararlo, hacemos la primera asamblea antes de verano, mayo, junio, y ahí vamos reuniéndonos cada dos semanas, viendo los ponentes. Es muy difícil también con tanta antelación que te puedan confirmar las fechas, pero bueno, vamos debatiendo un poco, viendo los temas que nos interesan y nada, las últimas semanas sobre todo son ya para cerrar la infraestructura, ¿no? Porque lo que más curro nos trae es poder hacer un evento por el que pasa tanta gente y que todo el mundo más o menos esté cómodo, que todo el mundo tenga un espacio, que haya comida, etcétera, ¿no? Es una pregunta complicada la que voy a realizarte ahora, pero ¿cuál crees que es el secreto que ha hecho que este encuentro se convierta en un referente para tantas editoriales, para tantas distribuidoras, para tantos compañeros, en definitiva? Sí, es bastante complicada, la verdad, no sé. A lo mejor puede ser algo tan sencillo como que geográficamente Madrid está en el centro y para mucha gente es más fácil desplazarse hasta Madrid que desplazarse hasta Barcelona o hasta Valencia. Eso yo creo que puede ser la principal. Luego lo demás, no sé, como cualquier otra cosa, ¿no? Un poco la constancia, el intentar que se sepa que esto se está haciendo, que se sepa por qué se está haciendo y que, no sé, que parezca que está todo un poco pensado, ¿no? El qué se hace y por qué se hace, pero yo personalmente pienso que sobre todo es una cuestión geográfica. Acabamos de arrancar en este séptimo encuentro del libro anarquista. Nos quedan 3 días por delante, nos quedan muchas entrevistas, nos quedan muchas aventuras, que seguro que siempre hay. Y bueno, muchas gracias, compañero. Seguramente nos volveremos a encontrar. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego, compañero.